se pueda dar y daré hasta no, no poder más. Si solamente podría saber que no habrá más sorpresas en tu interior. Hasta obtener todo lo que quiera de tu amor y no ser una víctima más de tu sacrificio. Voy a dar mi corazón, te voy a dar más sensaciones. Oh, nada, oh, nada, oh, nada soy. Oh, nada, oh, nada, oh, nada soy. Oh, nada, oh, nada, oh, nada soy. Oh, nada, oh, nada, oh, nada soy. Pensaré en mis miedos, puliré mi amor, daré un grito al cielo, implorando tu amor.